través de los tiempos Dios guió. Un remanente son aquellos que lo alaban, son aquellos que le esperan. Es la iglesia verdadera, sin mancha y llena de poder. Aquí está la paciencia de los santos. Su espíritu y les da un nuevo corazón. Serán fieles en su día, pues el buen Jesús es un nombre que es creador y redentor. Aquí está la paciencia de los santos. Al caído levantemos y que el mundo al fin conozca